Nos vamos para Sumec porque tenemos una comunicación con Lucas Lecour. ¿Cómo estás, Lucas? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, porque hay solcito en el aire, por lo menos. Esperamos que salga más todavía. Bueno, Sumec justamente es sol en Huarpe, así que, bueno, es un poco como el día de hoy, estamos saliendo. Y en esto de que están saliendo, están armando el informe 2017. Sí, este es el octavo informe anual que hacemos sobre la situación de los derechos humanos en Mendoza, con la alegría de que cada vez se va incorporando más gente a la producción del informe, otras organizaciones van colaborando, personas de la universidad que están trabajando proyectos sociales también van a participar del informe este año, así que estamos muy contentos porque parece que este año vamos a tener que hacer dos tomos, porque no va a alcanzar con uno con tantos temas que vamos a tratar. Justamente ahí me interesaría meterme y preguntarte cómo viene este año, así a priori poder, ¿tendrías una mirada general de lo que podría ser? Mira, general, el balance es negativo siempre. Podemos decir que en algunos temas hemos avanzado mucho y vamos a estar muy contentos de marcarlos en el informe, y en otros hemos retrocedido un montón también. En los que hemos avanzado, sin duda, los juicios de lesa humanidad este año han sido ejemplos en el mundo de lo que ha sucedido en Mendoza. Tenemos casi 30 perpetuas en dos juicios, el de San Rafael y el de acá de Mendoza, con el agregado de que entre esas perpetuas hay 4 ex jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza que estaban en funciones hasta el momento de la imputación. Eso sin duda es lo mejor que nos ha pasado este año en materia de derechos humanos. Pero bueno, seguimos con retrasos importantes dentro de los penales, con la violencia institucional en aumento, con muchos hechos por parte de la policía que están vinculados a detenciones arbitrarias, criminalización de la pobreza, criminalización de la protesta social. En tema violencia de género, este año, si bien no ha sido tan grave como ha sucedido el año pasado, tenemos un año también bastante complicado. Eso también vamos a estar señalándolo en este informe. Lo que va a tener interesante este informe es que se va a hacer también un análisis de la situación de los pueblos indígenas, la situación de los migrantes en Mendoza, la situación que están viviendo de discriminación permanente los sectores o los grupos del LGTBI. Y bueno, también van a haber temas de ecocidio, el fracking, van a trabajar todo el caso de el próbolo, el caso Lucas Carrasco. Bueno, seguramente se me está olvidando algunos temas, pero bueno, son muchos los temas que se van a trabajar. Independencia judicial, con todas estas cuestiones que vienen planteando el Poder Ejecutivo, que termina afectando la independencia de los jueces, hasta el punto de tratarlos de camarón, de aberrante, una sentencia cuando no les gustan. Así que bueno, son varios temas. La desaparición forzada de Santiago Maldonado, si bien no es un tema que afecta a Mendoza, es un tema que nos afecta a todos igual. O sea, no, si bien el informe es bien local y tratamos de mostrar la situación de Mendoza, no podemos dejar de mencionar la desaparición forzada de Santiago Maldonado, porque aparte, de alguna manera ha afectado a Mendoza, porque nosotros en el juicio de lesa humanidad de San Rafael planteábamos la desaparición forzada y estamos trabajando en el caso Garrido Baigorria, una desaparición en democracia en los años 90, estamos trabajando para que la justicia federal asuma la investigación, se la saque a la justicia provincial, a raíz de que la desaparición forzada hoy ya es un delito federal. Así que bueno, con ese tema vamos a tratar también el tema de desaparición forzada de personas.